Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Mauro Palaguachi. Y estamos en otra edición de Afínamela Contemporáneo. Bueno, yo les voy a compartir este tema del gran poeta Medardo Ángel Silva y con la música de Gerardo Guevara. Se llama Se va con algo mío. Bueno, esta canción es algo que a muchos ya los pasó, a otros los va a pasar y a otros ya lo están viviendo. Una letra magnífica, llamativa, que todos se identifican, la mayoría se identifica con esta letra. Es lo que me llama mucho la atención de este gran poeta. Una excelente letra. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Quién no ha sentido eso, verdad? A todos nos ha pasado. Bueno, a continuación vamos a escuchar la canción que está interpretada en este audio en la voz Javier Rivadeneira, acompañado con el gran pianista ecuatoriano Paco Godoy. Vamos a escucharla. Sabe como el aire que alumbra la lo sabe, como el astro que alumbra las noches. Bueno, ¿qué les pareció este pasillo hermoso? De estos dos grandes talentosos maestros y poeta. Bueno, es un género que empieza pasillo, hay un cambio de tiempo, que tanto la música como la letra es muy buena creación. Tuve la oportunidad de interpretarla y me gustó bastante, ¿no? Me llamó la atención más que todo la letra, porque dice, o sea, que utiliza bastante metáfora, ya que el mismo se compara con la naturaleza. Eso en cuanto, ¿y a ti qué te pareció? Cuéntame. Respecto a la parte musical, lo que más me llamó la atención y me gustó fue la combinación del piano, de los géneros nacionales, música popular ecuatoriana. Academizado, sí, porque sí. Siempre hay que le hacen eso, le vuelven académico como si fuera de conservatorio, con los arreglos, todo. Que ¿cómo se llamaba el pianista? Perdón. Paco Godoy. Eso, Paco Godoy, que le encanta hacer todos estos arreglos, así esos trinos, y le vuelve más complejo, más virtuoso. Y esa mezcla de este piano nacional que tiene Paco Godoy con el canto lírico, porque el cantante era, si no estoy mal, un tenor lírico. Sí. Y es una interpretación académica de conservatorio. No está cantando como si fuera un pasillo popular. Es ya académico. Es de conservatorio, sí. Y eso me gustó bastante. Me gustó bastante esa combinación. Bueno, eso en cuanto a la pequeña canción Se va con algo mío. También les traje para compartir un hermoso pasillo que se podría decir también que es académico. La canción se llama Reí llorando. No sé si lo has escuchado, no sé si has tenido la oportunidad de interpretarlo, tal vez. No interpretarlo, pero sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado, es un pasillo muy hermoso, la verdad. Compleja, bastante compleja, creado por el maestro Carlos Leonidas Ortiz, un músico quiteño, nacido el 12 de marzo de 1859. Cuando apenas tenía 11 años de edad, le pidió a su madre que lo matriculara en el Conservatorio Nacional de Música, que ese entonces era nuevo, el conservatorio recién creado por el actual presidente de esa época. También por el talento que él tenía, le otorgaron una beca para perfeccionar sus estudios en el Conservatorio de Italia y de Francia. Pero desgraciadamente el asesinato al presidente García Moreno lo impidió que salga y se haga efectiva esa beca. Pero años más tarde continuó con sus estudios y se graduó en el conservatorio aquí de nuestro país. Terminó sus primeros estudios. ¿Qué tal si lo vamos a escuchar? Thank you. Excelente tema, reí llorando. Bueno, en esta interpretación estaba el gran pianista ecuatoriano Juan Pacheco, uno de los pianistas que es destacado a nivel internacionalmente, ya que ha salido a varios festivales en China, recorrido varios países, tocado con la Sinfónica Nacional, un gran maestro pianista también, ¿no? Descendiente también de músicos, de una familia de músicos. Bueno, ¿qué te pareció este pasillo? Bastante virtuoso, rápido y virtuoso, como cualquier obra de ese tipo. Claro, se demuestra un montón de agilidad en las manos. Y lo que me gustó de la interpretación de Juan Pacheco es la articulación, es decir, todos los dedos bien marcados, bien puestos, no se mezclaban, no se... ¿Cómo es un sonido limpio? Exacto, bastante limpio el sonido. Y una cosa que no me gustó, que realmente no me gustó, fue cuando llegaba hasta las partes más agudas y para sacar sonido golpeaba el piano. Eso realmente no me gustó, no porque esté mal, porque en realidad es un recurso muy utilizado. De hecho, es la forma de tocar insignia de grandes como Prokofiev, que es golpear el piano, sino porque en lo personal yo no veo esa forma de tocar, esa interpretación, con lo que sería un pasillo, que el pasillo es más dulce, más sí, melancólico. Pero de ahí estuvo excelente realmente. Y algo que quería comentar es que si bien es virtuoso, rápido, parece alegre, pero en realidad es menor y está en una tonalidad menor, sí, una conocida tonalidad por ser triste, melancólica, etcétera, etcétera. Y creo que de ahí su nombre, ¿no? Reír llorando. Sí, por el tempo, ¿no? Pasillo y con el tempo poco acelerado. Sale del pasillo normal, de lo que habitualmente es el pasillo. Bueno, Mauro, ¿y cuál es la siguiente obra que nos trajiste? Bueno, ya que estamos a vísperas de esta gran festividad que se es Carnaval, les traje una obra, El Carnaval de Guaranda, pero interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, a una versión sinfónica, ¿no? Vamos a escuchar la continuación y luego comentamos un poquito sobre tradición, costumbres y en qué partes de nuestro país se da este tipo de actos ceremoniales. Esto fue El Carnaval de Guaranda en versión sinfónica, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Una versión académica, pero muy hermosa a la vez. Juega mucho reemplazando los instrumentos tradicionales con los que normalmente son interpretados estos carnavales. Por ejemplo, al parecer le sustituye, no sé si es el tímpani con el tradicional tambor. También le hace una bonita dinámica de un cromatismo. Hay partes que le hacen un poco más académico a lo que normalmente es el tradicional este carnaval. ¿Qué te pareció, Juan? Me gustó el uso del bombo, la verdad, porque todo se calla para que suene el bombo y que te familiarices con el ritmo. La versión muy bonita, también me gusta el bajo, como baja tan, tan, tan, tan, tan, tan. Esa parte también me gustó bastante. La edición, el arreglo para la orquesta está súper bien hecho. Todos los instrumentos destacan como deben destacar. Y se siente el ritmo, ¿no? Aunque el hecho de tocarle con la orquesta sinfónica le hace como que si pareciera una obra europea. Exactamente, es verdad. Como cabe recalcar, como mencioné hace un momento, le reemplaza a los instrumentos que son, digamos, los con los que normalmente son interpretados, ¿no? Pero muy bonito, ¿no? Cómo utilizan los instrumentos cordófonos para reemplazar a lo que es guitarra, requinto. Bueno, en cuanto a, voy a hablar un poquito de la tradición, ¿no?, del carnaval. Normalmente, yo soy de la provincia de Chimborazo, cabe recalcar. Es muy común estas festividades por cada cantón, cada parroquia, bastante conocidos, ¿no?, donde se utilizan. Bueno, el carnaval de Guarana también es muy destacado en todo nuestro país, pero en sí en cada pueblito hay un grupo de personas que se unen para celebrar estas festividades, donde realizan tanto como en gastronomía, en música, hay una fiesta variada, digamos, hay de todo en estas fiestas carnavaleras, ¿no? Como ser en Chimborazo, se termina lo que es los pases del niño con este pase del niño, que es el niño carnavalero, y hay en otras provincias más. Tú eres de aquí, de Quito, ¿verdad, Juan? Sí, yo vengo de Quito. Ya. ¿Cómo se vive el tradicional carnaval de aquí en Quito? Aquí en Quito, yo no he sido, la verdad, muy partícipe de las fiestas de carnaval. Más bien, yo me acuerdo que de niño nos lanzábamos agua, carioca, y se acabó. De ahí no he visto, al menos no he participado en eventos culturales de carnaval, ni en fiestas, ni nada de eso. En lo personal he visto como que aquí en Quito no es tan a fondo esta tradición, ¿no?, como en el resto de ciudades, provincias, como ser, hay juegos, digamos así, que se realizan por esto del carnaval, que juegan con todo, con agua, con anilina, con talco. O sea, creo que el tradicional carnaval es el que más sale más sucio, más asqueroso, es el que se divirtió más, ¿no? Eso es en cuanto a conozco. Y el tradicional carnaval de cada pueblito he visto que es, o sea, con guitarra, con tambor, otros con acordeón. Y las letras son bastante variadas, ¿no? Ya que vienen al amor, a la tristeza, a la felicidad, al engaño, a las suegras, que son muy común de encontrar. En sí es variado esto de carnaval. Hay una letra increíble que se inventa en ese rato, ¿no? Y también son acompañados con el popular trago, ¿no? Que es como ser en Guaranda, el popular es el pájaro azul, que le llaman, ¿no?, el trago más común de encontrar ahí. Una gran diversidad. También me olvidaba de la comida típica que se realiza en carnavales. Todos matan un chanchito, ahí es donde todos se reúnen a jugar y todo eso. Es una fiesta, digamos, que a fondo, ¿no? Porque te cuento que yo me he dado cuenta que en las fechas que más viaja la gente es en carnaval. Es en carnaval porque justamente el otro año quise viajar y había demasiado caos. Ni en las elecciones viajan tanto como en carnaval. Pero sí es bastante, bastante alegre esta fiesta para todo el país. Claro que sí, hay mucha tradición en las diferentes provincias del centro, ¿no? Sí, centro de la sierra, No conozco las tradiciones mucho. Yo, la verdad, no me gusta mucho salir de mi casa, así de simple. De hecho, ya ni siquiera he jugado carnaval en los últimos, ¿qué será? 3 años. Pero, claro que es una parte muy impregnada en las raíces nuestras. Sí, exactamente. Creo que todo ecuatoriano lo disfruta en carnaval, a mi parecer. Bueno, vamos a un descanso y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, qué maravillosa esta tecnología milenial! ¿Yo qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambito? ¡Al fin volvimos! Hemos regresado de estos mensajes. Bueno, Mauro, ¿qué canción nos trajiste ahora? Bueno, quiero compartirles una canción, una obra, digamos, una obra maestra, creo, de James Last. Se llama El Pastor Solitario, interpretado por la orquesta de André Rieu y en la zampoña George Sanfier. Bueno, entonces escuchémosla. Thank you. Entonces, a ver, ¿quién es que compuso la canción? James Last. ¿Y él de dónde es? Es un compositor alemán, digamos un talentosísimo músico, así por así decir. Voy a compartirles un poco de su biografía. Nació en Bremen el 17 de abril de 1929 y falleció el 9 de junio del 2015 a sus 86 años. Desde niño comenzó a jugar con el piano, en el cual ya se fue con el tiempo convirtiéndose en un gran músico. Hasta el día que él estuvo presente, bueno, hasta hoy en día, digámosle así, más del 93% de los alemanes conocen quién es James Last. La música de él ha transcurrido alrededor de 150 países, una gran cantidad, ganando alrededor de 2.056 discos al presente. Bueno, pues es bastante impresionante. Y yo quería comentar que la que escuchamos, yo pensaba que era una canción de latina, o sea, de alguna canción indígena de Sudamérica. Sí, también creí lo mismo para compartir en el programa de música ecuatoriana nacional. Lo busqué información y ahí descubrí que el compositor es un alemán, gran músico, ¿no? Y esta versión que le hace con la orquesta de André es una magnífica versión, ¿no? En el video se puede apreciar que la gente escuchando derraman lágrimas, digamos así. Una versión bastante buena, cómo juega el papel. Hay una parte donde le hace el solo también, que le hace en la zampoña. Y una versión encantadora, ¿no? Claro que sí, y la verdad es que me pareció bastante impresionante lo parecido que suena música indígena de acá, y que además utilice la zampoña, ¿no? Que es un instrumento muy típico de Latinoamérica, si no estoy mal. Sí, exactamente como te decía en los comerciales, e incluso hay un ecuatoriano, creo que es ecuatoriano, Leo Rojas. Él está grabó un disco de músicas y Pastor Solitario, entre ahí músicas también ecuatorianas. Grabó en Alemania y tiene millones de reproducciones. O sea, yo vi y dije, wow, creí que había grabado aquí en Ecuador, pero no. Al contrario, grabó en Alemania y tuvo una gran acogida, ¿no? Les encanta, creo, a los alemanes este tipo de música. Claro, a los alemanes les encanta, la verdad. Bueno, pues ahora presento yo la música que traje. Las primeras dos canciones, como son cortitas, que les voy a mostrar. Primero quiero que escuchemos y después les digo quiénes compusieron y de dónde sale estas dos canciones, ¿ya? Entonces, escuchemos. Thank you. Entonces, sí, eran canciones de Bob Esponja. La primera es... las dos aparecen en el mismo capítulo. La primera que sonó es cuando en ese capítulo Bob Esponja deja entrar a unas medusas a vivir a su casa. Y hacen una fiesta, un rave, como se le dice en Estados Unidos, que es una fiesta de música electrónica. Y empiezan a bailar con esa música a todo volumen, toda sintética esa música, ¿no? Pero posteriormente, cuando ya las medusas se vuelven muy salvajes, Bob Esponja descubre que el Gary, cuando estaba nervioso, empieza a hacer un sonido extraño que parece como... ¿cómo sería? Como unas claves golpeándose con un ritmo, ¿no? Tin, tin, tin, tin, tin. Claves. Claro. Y decide seguirle, llevarle al Gary como si les hipnotizara a las medusas, que les gustaba mucho cómo sonaba ese golpecito que hacía el Gary con los ojos, y se va construyendo la canción con elementos que hay por ahí en el mar, ¿no? Que la pandereta la hace, el sonido de la pandereta, según el capítulo, la hacen unas cadenas de un ancla que estaba ahí hundida. Que el sonido de las burbujas aparece con un cofre que se abre porque tiene aire dentro. Los bajos los hacen unas especies de esponjas de mar reales, ¿no? Porque las esponjas de mar no son cuadradas, son una especie de plantas como tubos. Entonces las reales empiezan a sonar esos tubos como si fueran bajos y así se va construyendo la canción. Entonces, ¿qué te parece? Hay un sonido de delfín también, no sé quién hace ese sonido. Ay, claro, hace un delfín, que ponen una imagen de delfín ahí, un video de, no sé, de algún parque de animales cetáceos que... y ponen el sonido de delfín, ¿no? Me llama más la atención esa parte donde hacen todo, empiezan a interactuar, digamos, haciendo el tipo orquesta. Me imagino en el video que empiezan a sonar. ¿Cómo utilizan los performers del sintetizador? Qué buena forma. Al final mismo, ¿cómo le hacen? O sea, juegan bastante, ¿no? Y el bajo también, que como que le mantienen bastante continuo. Al inicio le dan bastante protagonismo, pero luego ya como aparecen más sonidos, va quedando ahí como un fondo. Claro, lo que quería rescatar de esto es la dualidad que existe entre las dos canciones que les gusta a las medusas. Que si bien la parte salvaje de las medusas les gusta mucho comportarse de manera salvaje, como en este caso del capítulo de una fiesta, utilizan música sintética, música electrónica que no suena natural, o sea, no empata con las medusas, y claro, las medusas se vuelven locas y empiezan a festejar de maneras extrañas, haciendo formas extrañas. Mientras que cuando Gary empieza a construir la música, y se empieza a construir la música a través de cosas naturales, sonidos que existen por ahí, entonces las medusas deciden participar, y es... ese sonido de guitarra hawaiana, que es una guitarra eléctrica parecida a un banjo, que es la guitarra eléctrica hawaiana, en este caso son las medusas las que hacen ese sonido, uniéndose a toda la celebración, ¿no? Y claro, ahí ya bailan de manera más ordenada, como que ya están felices con su propio hábitat, porque su propio hábitat les produce el mismo placer que les produce la música electrónica. Como que diciendo que, claro, la música viene de la naturaleza, no es un invento, es algo que encontramos. Es como vi que en un video vi que decía, hacía música solo con un serrucho. Era impresionante, se llamaba El Llanto de las Sirenas, algo así. Y le hacía con el serrucho y con la vara del violín. Sonaba increíble, o sea, sonidos naturales, ¿no? Pero una... me gusta la forma como le trabajan esta canción. Me imagino que al rato de hacer se divirtieron mucho, porque es como que divertida, alegre. Claro, bueno, ahorita te leo los nombres de quienes compusieron. La primera canción se llamaba Stadium Rave A y la hizo Mark Governor y Glenn Nishida. Y la segunda se llama Jellyfish Jam, que es básicamente improvisación de Medusa, y la hicieron Brad Carroll y Emily Whitman. Entonces, la razón por la que puse estas de aquí es para mostrar cómo lo hicieron en los años 2000, 2005 creo que salió este capítulo, y ahora cómo lo hicieron recientemente en un anime que se llama Shoujo Shumatsu Ryokou, que es un anime sobre dos chicas que viajan en un mundo destruido por la guerra. Y tratan, mientras viajan, van descubriendo cosas que nosotros damos ahora por sentado, y empiezan a reflexionar sobre ello. Y les voy a traer una escena del capítulo 5. Entonces, en esta escena, las niñas se dan cuenta que la lluvia hace ruido. Al menos una de las dos se da cuenta que la lluvia hace ruido. Y decide poner su casco para de protección y unas latas que encontraron por ahí en donde hay gotas, para que empiece a sonar algo diferente, ¿no? Y se relajan escuchando el sonido de las latas, ¿no? Entonces, escuchemos y ahí vemos qué opinas, ¿no? いいけど、何に使うんだ？あ、いい音かも。 でしょ？ もっと増やしてみるか。 雨漏りはいっぱいあるしね。 これとか。 見て、缶がいっぱいあったよ。 この洪水だね。もしかするとこれは音楽ってやつかもしれない。 音楽？ 音の工程とリズムがあって、それが連なるものらしい。 ほう、ちょっとやりすぎたかもね。 かもな。でも Esa canción se llama El sonido de la lluvia. Y ya que no encontré quién compuso, solo les voy a decir quiénes cantan, que son las mismas que hacen las voces de las muchachas, los personajes del anime: Inori Minase y Yurika Kubo. Son las actrices de voz que hacen que doblan a los personajes, ¿no? Ahora, lo que ocurre en esta escena es que se empiezan a dar cuenta, al menos creo que es Yuri la que se da cuenta, que que las latas hacen sonido cuando se choca con el agua, cuando las gotas de agua le caen encima, y se empieza a crear un montón de sonidos raros con diferentes latas. Entonces deciden poner varias latas a la vez y se quedan pensando, reflexionando que primero cosa es como una avalancha de sonidos. Y les gusta mucho, se empiezan a relajar, empiezan a disfrutar, se sientan y solamente deciden escuchar lo que la lluvia les permite hacer con las latas, ¿no? Que es música. Que dice que, según la otra chica, que se llama Chito, dice que ya había escuchado algo sobre esto que acaban de ocurrir, que es algo que, según ella, es música. Y que la música es más o menos sonidos altos y bajos con un ritmo. Es una definición muy, muy básica. Y les agrada mucho y deciden quedarse a escuchar cómo suenan las latas bajo la lluvia. cuando ya entran las voces, nosotros suponemos, se supone que son ellas cantando al son de las latas, haciendo las armonías y demás, que obviamente esa parte ya fue pasada por estudios, son las mismas señoritas cantando, pero ya he puesto armonía en estudio con las mismas voces y puesto debajo el ritmo de las latas que introdujeron al inicio, etcétera, etcétera. Me llamó la atención que al inicio le hacen como que si fuera un ruido, ¿no? Ta ta ta ta, muchos sonidos y luego va haciendo un ritmo. Y lo que más me gustó es cuando entran las voces, se escucha algo tierno, algo dulce. Cabe recalcar que solo hay voces haciendo armonía, ¿verdad? Tanto melodía como armonía, no hay ningún otro instrumento. Y eso suena mucho mejor, mucho más agradable, digamos así. Una forma bastante tierna de hacer ese tipo de música. Claro, la idea es que... Bueno, la idea de que trata de expresar esta escena en particular es que la música no es algo que nos inventamos nosotros, ¿no? La música son solo los sonidos que hay en la naturaleza, que podemos encontrar por ahí, y que nosotros acompañamos o tratamos de imitar con las voces. Entonces, la música más pura sería, por así decirlo, la que el ruido que escuchamos en un bosque, en la lluvia, y tratamos de imitarlo, de ponerle un ritmo, cuando le ponemos un ritmo y cuando cantamos alrededor de ese, para acompañar, para unirnos a ese sonido. Y me encanta mucho esa escena, es muy bonita. En sí, por la naturaleza, escuchar un bosque tiene música, digamos así, de tanto del viento, del sonido de los árboles, de los pajaritos. Como te decía, vuelvo a mencionar eso de lo que te hablaba del serrucho. Ahí es cuando el jurado, bueno, era un programa de talento, ¿no? El jurado le pregunta, pero el serrucho no es un instrumento musical, y él le responde, era un instrumento musical, ahora lo cambiaron, reemplazaron por otras cosas, pero antiguamente se utilizaba para hacer música, y es así, ¿no? Que muchas cosas se puede realizar, sonidos agradables. Claro, y eso nos hace pensar, ¿no? Que la música existe sin las personas, es decir, si no hay personas que escuchen, entonces sí existe la música, y yo creo que sí, porque la música está antes incluso de que nosotros tengamos conciencia de nosotros, ¿no? Es algo muy antiguo. De hecho, las primeras manifestaciones artísticas, según algunos, es la música. Es lo primero que se encontraba, más antiguo que el arte rupestre, que el arte pictográfico, que nosotros primero se escucha y después se ve. Sí, creo que tomo tu palabra, la música está en todo y en todo lado. Bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, yo soy Juan Yepes. Yo soy Mauro Palaguachi. Y estaremos aquí en otra edición de Afínamela. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paraliza. No. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.